Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El concierto denominado Capac Raymi Rock se llevará a cabo el 19 de diciembre próximo a las 19:30 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura en Quito. Participarán los grupos nacionales Amazon Rock Vital, Amazon Cabezas y el guitarrista Francisco Espina. También se presentará el Ensamble Nacional de Danza. Internacionales. Santiago de Chile. La quinta feria Comiconce, un espacio para la difusión de la narración ilustrada chilena, se llevará a cabo del 11 al 13 de diciembre próximos en Santiago de Chile. Participarán expositores de varias ciudades de ese país. Se realizarán presentaciones de libros, talleres, con ocasión de esta feria. Los interesados podrán llevar su camiseta para estamparla con diseños de los distintos artistas participantes en la cita. La feria busca promover la narrativa gráfica local, haciendo hincapié en la autogestión y la producción de obras literarias ilustradas, con el objetivo de hacer llegar los trabajos de los autores a más gente. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.